horas. Así se llama el tema de Fangoria, con el que hemos abierto esta segunda hora. Y nos vamos a ir ya con Tu Justicia al Día. Y es que hoy, me imagino que además con motivo del 8 de marzo, que ya sabes que fue este pasado martes, bueno, nuestras compañeras del bufete WF, concreto Elena Fernández, nos va a hablar de la evolución de los derechos de las mujeres en España. Así que sin más dilación vamos a saludar a nuestra compañera Elena, que ya está al otro lado del telefónico. Elena, bienvenida. Buenas tardes a todos, Irra. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes por decir algo, ¿eh? Porque estás... Bueno, hacía falta que lloviera, así que muy bueno, muy bueno. Hacía falta, es necesario, la lluvia tiene que estar ahí, pero sí. Vaya cómo está el día. En fin. Sí, sí, vamos a salir. No sale para quedarte viendo Netflix, vamos. Vamos a hablar de, con motivo del 8 de marzo, de la evolución de los derechos de la mujer en España. Me encanta que repasemos la historia, que se nos olvida. Con Joaquín Cruz hemos estado hablando de esto mismo, de que se nos olvidan las cosas rápidamente y no vemos los pasos que han tenido que dar tantísimas y tantísimas mujeres en pro de la igualdad, por la igualdad, ¿no?, entre hombres y mujeres. Y es importante. Está ahí. Y además, quien no conoce su historia, quien no sabe dónde viene, no sabe a dónde va. Es muy importante porque hoy en día hablamos con mucha naturalidad de los derechos de las mujeres, pero yo, que vengo de una profesión que es eminentemente masculina o está masculinizada, quizás que gente que trabaja en sectores como me pasa a mí, valoramos mucho el trabajo de todas las generaciones anteriores que han estado luchando por y para conseguir la igualdad y el reconocimiento de los derechos de las mujeres en el ámbito laboral, por ejemplo. Mm. Nosotros queremos empezar hablando un poco, un pequeño resumen para que la gente entienda de dónde viene este reconocimiento de los derechos. Porque en España, por ejemplo, a principios del siglo XX se empiezan a gestar las primeras organizaciones lideradas por mujeres, se crea la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, que lo que pretenden es cuestionar reformas, cuestiones como la reforma del Código Civil, la promoción educativa y el derecho de las mujeres a ejercer profesiones liberales, que nos parece hoy en día una auténtica tontería, pero en ese momento, en 1918, eso era, bueno, impensable para las mujeres. Fue toda una revolución, además. Efectivamente, y es cuando nacen figuras como Clara Campoamor, Margarita Nelken y Victoria Kent, que se convierten en las primeras mujeres en ocupar un escaño en el Congreso Español, que hoy en día lo vemos normal, pero que en su momento fueron muy revolucionarias. Fíjate que a mí me pasa una cosa, ¿no?, que me impresiona cuando me enteré del dato que en España, hacia los 80, todavía una mujer, para poder montar un negocio, tenía que pedir permiso a su marido. Incluso para ir al banco. Curioso, la mujer, para ir al banco, que no está, tenía que pedir permiso a su marido o a su padre. Que no está tan lejos, que estamos hablando de hace 40 años. Efectivamente. El gran paso se dio a partir de los 60, que es cuando se aprueba la Ley de los Derechos Políticos, Profesionales y Laborales de la Mujer. Y ahí es cuando empezamos a vislumbrar un poco en el horizonte ese movimiento feminista, o mejor dicho, esos frutos del movimiento feminista, que empieza muchísimo antes, pero que cuesta mucho que tenga frutos. Porque evidentemente estábamos en una sociedad muy machista y por lo tanto costaba mucho dar un paso en cuanto al reconocimiento de los derechos de las mujeres. Y ya en 1978, con la Constitución Española, es cuando se redacta precisamente en el artículo 14 derechos de las mujeres que hasta ese momento se habían ignorado y que allanaron el camino para llegar a leyes de igualdad de género. Sí que es cierto que tenemos que tener en cuenta que, por desgracia, hoy en día, tras más de 4 décadas, se han logrado muchos importantes avances en la materia de los derechos de la mujer en España, pero que queda mucho aún por hacer. Y yo quiero reflexionar un poquito sobre esto, porque, como te comenté al principio, yo vengo de una profesión que es está muy masculinizada. Vamos a darnos cuenta que en las últimas generaciones hay muchas mujeres, pero esta profesión, o abogados que son de 50 y 60 años, estamos hablando de generaciones que, por regla general, había muy pocas mujeres estudiando esta carrera. Entonces nos encontramos con una profesión que a día de hoy sigue siendo muy masculina, aunque por suerte las últimas generaciones somos mujeres. Pero yo quisiera darte ahí una pincelada a ver qué opinas tú. A ver. Nosotros, cuando hacemos una entrevista de trabajo, evidentemente entendemos que hay ciertas preguntas que no tenemos por qué contestar, ¿verdad? Yo estoy en eso. Si vas por donde yo creo, estoy totalmente de acuerdo. Vale, pues yo me pongo yo como ejemplo porque a mí me ha sucedido y por lo tanto sé que al menos en mi profesión eso pasa. Seguimos teniendo que contestar por ser mujeres, porque yo sé compañeros que no le han hecho ese tipo de preguntas, y por ser mujeres hemos tenido que contestar a determinadas preguntas que, bajo mi punto de vista, están un poco fuera de lugar. ¿Cómo pueden ser? ¿Planeas tener hijos en un futuro? ¿Estás casada? ¿Tienes pensado casarte? ¿Quieres formar una familia? ¿Estás embarazada? ¿Cuántas mujeres embarazadas han ido a una entrevista de trabajo y han pensado, ¿para qué voy a ir? Si sé que me van a ver que estoy embarazada y no me van a contratar. Lo peor, ¿sabes qué es, no? Lo peor es que ese, el empleador que juega con este tipo de cosas tiene un as en la manga. Y ese as en la manga es que si tú no vales, no cumples mis objetivos... Claro. En la puerta hay un montón más. Entonces, claro, llegan a preguntar cosas de la vida privada que creo que son innecesarias. No es por nada. Es que es vida privada y personal. Claro, o sea, su propia definición lo dice. Tú me estás ofreciendo un trabajo, pero un trabajo para el que yo estoy capacitado. No es tú me estás regalando nada, sino que estás contratando mis servicios. Soy bueno en mi profesión y lo demás importa tres leches, pero como decimos, en España todavía tenemos que cambiar mucho la mentalidad de empresario, empleador, que todavía sigue oliendo a naftalina. Es casposo. Por eso creo que lamentablemente, aunque se han dado muchos pasos y muchos avances en esta materia, lamentablemente seguimos, las nuevas generaciones, seguimos notando... Sigue sufriendo lo mismo. Sí. Sí. Y yo personalmente, yo me pongo como ejemplo porque a mí me ha pasado eso. Yo he ido embarazada a una entrevista y he intentado disimular ese embarazo para que esa, que después he dicho, ¿pero por qué? Incluso a mí me han llegado a preguntar con mi niño chiquitito, bueno, pero ¿y cómo piensas criarlo? Y yo le he dicho, bueno, pues para eso existe. El niño tiene su padre, hay guarderías. Y yo he dejado de ser contratada en un sitio por mi situación personal, aunque parezca mentira. Entonces, me parece que hoy en día es verdad que en materia física, material, tenemos muchas leyes que nos ayudan a las mujeres, que tenemos muchos derechos reconocidos laboralmente, civilmente, sí, pero penalmente, muchas queda de esas mucho leyes, por andar. Muchas de esas leyes, y tú lo sabes, no llegan a cumplirse del todo. No. Más expuesto que está lo de la igualdad salarial. Efectivamente. Y sigue pasando. Más expuesto que está lo de la tasa al color rosa. Y sigue ocurriendo. Y sobre todo porque no toda materia jurídica cubre la necesidad social. Tengamos en cuenta que... un empresario que haga una entrevista a una posible trabajadora, ¿quién le impide que haga ese tipo de preguntas? Claro. Eso está más en la educación social, que queda mucho por hacer, que realmente en las materias jurídicas. Oye, ¿y en las materias jurídicas penalmente lo que más falta, pero ¿cómo, jurídicamente, cómo tratamos esos temas? ¿Es denunciable? Es denunciable, pero ten en cuenta que las preguntas se sabe muy bien cómo hacerlas. Porque ningún empresario, creo yo, que, bueno, ha habido, nosotros conocemos casos de gente que le han preguntado incluso hasta su orientación sexual en una entrevista madre de trabajo. Madre mía. Efectivamente, y es deleznable. Pero ¿cómo demostramos nosotros que eso ha sido así? Claro, ya, sí. Ese es el problema, que jurídicamente no podemos abarcar tampoco si es que lo peor es que todas las situaciones. Lo peor de todo es que esto en muchas ocasiones es cuestión de educación. Claro, ni más ni menos, cuestión de educación y de entender que una cosa es el empleador que genera el trabajo y otra cosa también esencial de una empresa es el trabajador que hace su labor, desarrolla el trabajo. Cuando entendamos esto, que es un binomio perfecto, que sin empleados el empleador tampoco sería nada, cuando entendemos esto y entendamos que una empresa no se forma solo por una persona que se encarga de crear la empresa o de buscar el trabajo, sino cuando entendamos que los trabajadores desarrollan ese trabajo, todo irá mucho mejor, pero necesitamos que se genere esa conciencia, que tengamos esa educación. Yo espero que con las nuevas generaciones de mujeres, claro, sobre todo la igualdad, podamos acabar con este tipo de cosas. Y seamos nosotras las que luchemos porque no sucedan este tipo de cosas en el ámbito laboral y en otros ámbitos de la vida. Pero bueno, confío por lo menos en situaciones y en profesiones como la mía. No perdamos, que siguen siendo fíjate que te masculinas. Fíjate que te digo, no perdamos la esperanza, Elena. No la perdamos nunca. No, yo espero que con mi generación y con gente como nosotros, nosotros somos un despacho de 3 mujeres, o sea que imagínate si nosotros intentamos luchar por los derechos de las mujeres y que gente como nosotros y nuevas generaciones que tienen que conciliar vida laboral con vida personal, con hijos, familia o con lo que queramos, no tengamos que lidiar con este tipo de situaciones. Yo estoy por la labor y, por supuesto, estoy a disposición de cualquier persona que necesite preguntarnos, incluso si les pasa esto en una entrevista, que vengan a preguntarnos, oye, ¿qué puedo hacer? Y reaccionar y hacer algo. Danos, si no hacemos nada, no modificamos nada. Danos el contacto, Elena. Bueno, yo estoy a disposición de todos los oyentes en el 675-497752 y en el Parque Industrial Guadalquivir, calle Tecnología 12, aquí en Gelbe. Exacto. Muchas gracias, Elena. Un abrazo enorme. Gracias a vosotros. Buen fin de semana. Igualmente. Adiós. Hasta luego, Isra. Nosotros enseguida vamos a contactar con el delegado de fiestas del Ayuntamiento de Gelbes. Mañana hay carnavales en nuestro municipio, así que enseguida. You're my lover, undercover. You're my sacred passion and I have no other. You're delicious, so capricious. If I find that you don't want me, I'll be vicious. Say you love me and you'll have me. canción de Elena Paparizou. Nosotros vamos a hablar de carnavales aquí en nuestro espacio radiofónico. Y es que mañana se celebran los carnavales en nuestro municipio. Los carnavales tardíos, ¿eh? Pero bueno, se celebran mañana en Gelves. Y vamos a hablar de carnavales. Lo hacemos con el delegado de fiestas del Ayuntamiento de Gelves, Rafael García Villa. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Hola, oyente. Oye, que además se ha tenido hasta suerte porque da agua hoy, da agua el domingo, pero mañana en principio no da agua. La verdad es que sí, es que yo estoy asombrado. Pegué un pato hoy el sábado que nos va a respetar los carnavales nuestros y esto es buena cosa para nosotros. Sí, hombre, claro. Son unos carnavales especialmente dedicados a la infancia, Rafa. La verdad es que sí, es una feria infantil porque hemos querido este año dedicarle los carnavales más que nada a la infancia, a los niños, porque tras varios años sin hacerlo, ¿no? Yo creo que se merecen, esto. Niños y los padres, ¿no? Pero más que nada los niños. ¿Y qué tenéis pensado desde la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Gelves para hacer que los pequeñajos y las pequeñajas de nuestro municipio y que vengan de fuera se lo pasen bien? Bueno, pues en principio tenemos una actividad que es como una feria infantil en la Plaza Duque de Alba, que es de 4 a 7, que consta de 6 casetas, ¿no? Que en cada caseta pues lleva una actividad como es pintacara, explotación de globos con dardos, llevan bolos, llevan aros, lleva baloncesto, lleva portería, lleva de rubes de lata, como la antigua feria para un niño para que se divierta. Me encanta. Y lleva su puntuación, lleva su regalo, ¿no? Sus arcorones, sus cosas de palmita, que no está en tu común. O sea, que a modo de casetas, en la plaza de la biblioteca, con los, bueno, quien quiera ir disfrazado, todo el mundo disfrazado sería ideal. A modo de disfraces y con casetas, pintacaras y un montón de cosas más, desde las 4 de la tarde, ¿no? Más o menos es esto la primera parte de ese de esa feria infantil del carnaval, ¿no? Ahí, esa es la primera parte, lo que se divide prácticamente en dos bloques, ¿no? Como he dicho, la feria infantil para niños de 4 a 7 de la tarde, la plaza de Arma, la plaza de Mariposa, y después, a raíz de esto, pues, a partir de las 7 de la tarde tenemos un pasacalle, que tampoco es muy grande, pero está bien porque hacemos un recorrido por lo que es la calle Peana, la plaza del Pirraca, el antiguo redondeo, la calle Abajo, Manuel Guillén, y nos dirigimos al Teatro Municipal, donde aquí en el Teatro Municipal pues ya tendremos la actuación. Vale. Este año además se va a hacer, que a mí me gusta mucho, porque y en Gelves no tenemos esa tradición de carnavales, ¿no? Para llamarlo de alguna manera, el poder ver en un teatro a la gente cantando las comparsas, ¿no? Y las chirigotas y demás. No tenemos esa tradición. No me preguntes por qué, pero no la tenemos. Y el poder ir al teatro a ver, que si no me equivoco son las actuaciones de la comparsa de David Campano, que se llama La Imborrable, y la chirigota de Juanito, que se llama El Babucha, Tú Siéntate y Escucha, verlos en un teatro, eso es una maravilla. Eso es un gustazo para todo aquel que le gusten de verdad los carnavales, Rafa. La verdad que sí, son dos comparsas, ¿no? Que al que le guste los carnavales, como bien dicho, el escuchar comparsas y chirigotas en un teatro es magnífico, ¿no? Mm. Una parte de, como bien ha dicho, cuesta trabajo de traerla, ¿no? Pero bueno, yo creo que poquito a poco se irá consiguiendo y se irá arraigando un poquito. Vale, y después, para finalizar la jornada de los carnavales, allí en el teatro se entregarán los premios, que hay buenos premios, premios en metálico para los mejores disfrazados de las categorías infantil, adulto, grupos e incluso un premio especial de animación. Rafa, invita tú a toda la audiencia de la radio para que mañana con los más pequeños y las más pequeñas, pero todo el mundo disfrazado, disfrute de los carnavales de Gelves. Nada, desde aquí, desde Ahora Radio, desde el Ayuntamiento y el equipo de gobierno, queremos invitar a todo el mundo, mayores, sobre todo los niños, que salga, porque seguro que un punto nos va a respetar, para nosotros, y decirle que van a disfrutar y que van a ser un rato muy bueno. Hay premios muy buenos y que sea un día justo. Exactamente. Pues se nos ha ido un poco la cobertura, pero te hemos entendido perfectamente. Echar un buen día con los más pequeños. Rafael García Villa, delegado de fiestas del Ayuntamiento de Gelves. Gracias. Muchas gracias a ustedes y a todos. Un abrazo, hasta luego.

con la agenda, con los aros y los araditos, vamos a saludar a Agustín Reyes, que hoy, como es, está lloviendo y él es de secano, pues entra por teléfono. Agustín Reyes, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas, compañero. Es que se ha puesto la mañana para dar paseíto. Sí, es que yo, hay gente que cuando llueve parece que como que encoge. No sé si la has visto, ¿eh? Se arruga. Se les arruga así los hombros, meten la cabeza como para adentro. Y al final es solo agua, ¿eh? Que tampoco pasa nada, que no es lluvia radioactiva. No, hombre, no es ácido. De momento no, Toquemos madera, puede pasar. Bien, nos vamos con los aros y los araditos. Vamos a cambiar un poquito el chip y vamos a ver. En un fin de semana lluvioso, aunque mañana no llueve, pero en un fin de semana lluvioso y en una semana como la semana que viene, que parece ser que va a llover bastante, ¿qué saraos y saraitos tenemos hoy? Pues bueno, como bien acabas de recordar y de hablar con el delegado de fiestas, tenemos en Helve esa celebración del carnaval, como tú decías también, un poco tardía, y que parece ser que, bueno, que parece ser que el tiempo pues va a respetar todos los actos de ahí, que se van a celebrar en nuestro municipio desde las 4 de la tarde, con esa feria infantil en la Plaza Duques de Alba, posteriormente a las 7 ese pasacalle y a las 9 de la noche con las actuaciones pertinentes en el Teatro Municipal María José Jaramillo. Uh-huh. Recordar eso, por supuesto, aunque lo hayamos comentado hace relativamente poco, y recordar también que en Helve tenemos la primera ruta del programa Primavera Saludable, que se organizaba para este fin de semana y que tenía por destino las minas de la Lima y los secretos de la tierra. Uh-huh. Como decía, que se ha organizado por el Ayuntamiento de Helve. Esta primera visita en concreto pues bueno, tendrá el lugar mañana sábado, esperemos que el tiempo lo permita, como decía. Uh-huh. Y bueno, y consiste en esa visita inmersa en al Parque Natural Geoparque de la Sierra Norte de Sevilla, que cuenta con una primera parte consistente en una ruta de senderismo circular de nivel medio de dificultad y de 9 kilómetros de recorrido, con un desnivel de 350 metros, una duración aproximada de unas 4 horas, y te ofrecerá una visión de esa riqueza natural y paisajística, tanto como cultural, que tiene la Sierra Norte de Sevilla. Uh-huh. Se verá también pues bueno, los yacimientos de la mina Lima, las maravillosas vistas de la Sierra Norte y también del Pedroso. Uh-huh. La salida está prevista en la antigua estación de tranvía a las 8:30 de la mañana y el regreso aproximadamente a las 6 de la tarde, ya en Helve, sobre las 7:30. Las personas interesadas deben inscribirse presencialmente en el ayuntamiento, en la recepción, o bien llamar por teléfono a la misma recepción del ayuntamiento, 95-576-0000, habiendo plazas limitadas, claro. Exactamente. ¿Qué más? Pues mira, ya nos vamos al Jarafe, y es que tenemos muchas actividades, muchos saraos y saraitos para este fin de semana. Empezamos, si te parece, hablando que para hoy, en Coria del Río, se conmemora el undécimo aniversario del tsunami de Japón. Ya han pasado 11 años desde ese terremoto y tsunami que sacudieron la región de Fukushima. Y bueno, que fue en el pasado 11 de marzo del 2011. Los desastres ya lo sabemos. Y bueno, pues desde entonces, como tiene esa unión tan histórica con Corea del Río y Japón, pues se va a hacer estos actos en homenaje a todas esas personas que perdieron la vida en aquel fatídico tsunami. Este año los actos se celebrarán a las 6 de la tarde en el Paseo Carlos de Mesa, donde se realizará una ofrenda floral y se podrá disfrutar de la actuación musical de Moe Yoshitake, cantante lírica japonesa. Todo eso, como decía, en Corea del Río, para hoy por la tarde. Bien. Modo japonés en Corea del Río. Es algo muy curioso, pero forma parte de la historia del municipio. Esa unión y esa hermandad con Japón, ¿no? De hecho, hay una película, no sé si la has visto, la película de los Japón. Sí, claro. Que está Dani Rovira. Bueno, tiene su puntazo en la película. Es divertido. Hombre, claro, sí. Continúa. Seguimos con más sarao. Nos vamos a Tomares, donde se celebra el flamenco y la copla, de la mano de la cuarta edición de las Jornadas Culturales Flamencas de Tomares. Y es que hasta tanto hoy como para mañana, la Peña Cultural Flamenca recibirá la visita de importantes artistas y conferenciantes que darán cuerpo al programa de este encuentro cultural titulado Flamenco y Copla. Será, como decía, en la Peña Cultural Flamenca de Tomares, tanto hoy como mañana. Y para hoy está prevista, pues bueno, hablar de la antropología social, y también en este caso hablará la especialista en flamenco Cristina Cruces, que ofrecerá la conferencia Lola Flores y Bailaora, y los asistentes podrán disfrutar a continuación del baile de La Debla, acompañada al cante por Juan Reina y Juan de Mairena. También a la guitarra estará Antonio Gámez. Uh-huh. La clausura se hará mañana sábado de la mano del periodista Manuel Curao, con su conferencia Flamenco y Copla, Idas y Venidas. Servirá de antesala la actuación de la cantadora flamenca María Terremoto, a quien pondrá notas de piano Ricardo Miño. Todos los actos serán a las 8:30 de la tarde en la sede de la Peña Cultural y Flamenca de Tomares, situada en la calle José Monge, Camarón de la Isla sin número. Bien. ¿Qué más hay por ahí? Pues seguimos hablando de más eventos, más saraos y saraitos, en concreto en Almencilla. Hoy tendrá pues lugar la exposición de la pintora residente en Almencilla, llamada Charo López, que inaugura su exposición Luz Azul. Será a las 7 de la tarde en la sala Antonio Castillo Cruz, en la Casa de la Cultura de Almencilla. La muestra se podrá visitar de lunes a viernes en horario de mañana y de tarde hasta el próximo 8 de abril. Bien. Más cositas. Nos vamos a Bormujo, y es que retrocederemos en el tiempo hasta la época romana, ya que este fin de semana pues se dará a conocer allí en Bormujo ese modo de vida y costumbre. Es que la localidad aljarafeña de Bormujo se convertirá durante este fin de semana, y si por supuesto, si el tiempo lo permite, en época romana, ya que en el Parque Rafael de Cózar se instalará un campamento romano que llevará a los visitantes a conocer el modo de vida y las tradiciones romanas de la mano de la Delegación de Participación Ciudadana, que es la que organiza este evento. Habrá una amplia programación. Entre las actividades se podrá disfrutar de exposiciones, juegos tradicionales romanos, pasacalles, espectáculos y más sorpresas. Se podrá ver a la guardia pretoriana con sus armas que utilizaban, también las pieles y trajes, y también pues una cosa muy particular, y es que habrá una escuela de gladiadores. Anda. Además del campamento, estará montado de forma ininterrumpida estos días y contará con el espectáculo de fuego, un emperador y sus cómicos, junto con la legión a caballo, entre otras sorpresas que no se pueden desvelar. Bueno, qué curioso, ¿eh? Me gusta mucho esto, porque además es una manera de acercarnos a la arqueología, pero de manera totalmente lúdica, y me parece maravilloso. Es un buen sitio para llevar pues a los sí. niños. Pues sí. Nos vamos también para hoy, y es que se da en Valentina de la Concepción, se pone en escena el musical El Último Cabaret. Esta muestra pone el broche final al taller teatro musical que se ha ido desarrollando desde octubre hasta ahora en Valentina de la Concepción, dentro del programa de dinamización comunitaria que se desarrolla desde el área de bienestar social y que está subvencionado por la Diputación de Sevilla. Uh-huh. La obra está dirigida por Miriam Osuna, y en ella intervienen Nuria Jiménez, Onio Díaz, Nuria García, Pilar Pinto, Almudena Delgado, Inma Álvarez, Ángela Álvarez y María Delgado. El espectáculo tendrá lugar, como decía, hoy a las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura de Valentina de la Concepción, y la entrada es gratuita. Bueno, por supuesto, hay que recoger las invitaciones en la Casa de la Cultura. Claro. Bueno, ¿qué más? Pues mira, un evento muy, muy peculiar que tenemos también para este fin de semana, y que tenemos el rito gastronómico de la matanza del cerdo ibérico, un atractivo turístico que se desarrollará este fin de semana en la provincia de Sevilla. En concreto, este evento lo ha presentado el delegado del gobierno junto al alcalde de la localidad serrana. Se llama, en este caso, el evento el undécimo rito gastronómico. El delegado del gobierno de la provincia de Sevilla, Ricardo Sánchez, junto al alcalde del Real de la Jara, José Manuel Trejo, y también junto con la concejala, con el concejal, queremos decir, de Cultura de esta localidad, Cristina Trigo, pues han presentado jornadas que acogerán a este rito gastronómico de la matanza del cerdo ibérico en la localidad, como decía, del Real de la Jara, durante este fin de semana. Durante estos 3 días se celebrarán múltiples actos, y bueno, y acercarán a los visitantes al ancestral rito de esa matanza del cerdo ibérico. Se trata de un evento cultural y turístico con mucho arraigo en ese municipio. Y bueno, y en palabras del alcalde, pues se celebra con más ilusión que nunca este rito gastronómico, pues después de todo lo que llevamos pasado. Claro, claro. Nunca he estado yo en una matanza, ni quiero. Oh, cuidado. Ya, pues mira, pues este sería un evento, no, por ejemplo, no. para ir cogiendo o ir viendo unas pinceladas de cómo y de qué consiste. Intento respetarlo todo, pero hay cosas que no, y menos si se hacen como un espectáculo, una matanza, ¿no? Como espectáculo. Intento respetar todo. Pero sí estuve una vez en una feria del jamón, que eso ya era otro coso, claro. Ahí no se mató a ningún cerdo, pero los jamones que me tenían todos una pinta que no era normal. Vale, continúa. Hombre, continúa. Estas son las contradicciones del ser humano. No quiero que se mate a ningún animal, ya, pero ya, luego ya comemos carne animal. Somos contradictorios el ser humano por naturaleza. Efectivamente. Bueno, ya para mañana tenemos el 15º encierro de la sardina, que despide el próximo sábado el carnaval en Gine. La citará. Esta cita contará con la actuación de la comparsa gaditana de Martínez Ares. Y bueno, como decía, Inés ya ha recuperado este encuentro y la convivencia, pues celebrando este entierro de la sardina. La actividad pues comenzará a las 12:30 de la mañana el sábado en la Plaza de España de Gines. Uh-huh. Tras el cortejo fúnebre presidido por los ninfos, el pregonero y la gran difunta sardina, recorrerá todas las calles de Gines hasta llegar a la carpa situada en el antiguo estadio de fútbol San José. En este lugar, pues bueno, los carnavaleros y carnavaleras disfrutarán de un auténtico día de convivencia en el que no faltarán pues las actuaciones de los mejores grupos de del carnaval de Gine. Uh-huh. Así como estará también acompañado del servicio de Ambigu. Estará, como decía, la comparsa de Martínez Ares, momento que llegará sobre las 5 de la tarde, pues para disfrutar de lo más típicos del carnaval, como son las coplas de una comparsa. Sí, y el entierro de la sardina. Vale, venga, que todavía tenemos tiempo para algún sarao o saraito más, venga. Venga, pues te cuento que tendremos también en Almencilla para mañana, se celebra el Día de la Tapa, organizado por la Hermandad del Rocío en colaboración con el Ayuntamiento. El Día de la Tapa, que aúna gastronomía y muchas actividades culturales y sociales, que tendrá lugar en el recinto ferial, donde además pues habrá actuaciones de feria para grandes y pequeños. En concreto, a la 1 está previsto el desfile de moda, que prestará especial atención a la moda flamenca, con creaciones de Rocío Lama, Mandrágora, Serrano Taguas, Mestizo, Mar 10 y Pura Raza. Ya para el domingo, a la 1, tendrá lugar también el programa de actuaciones musicales, que incluye Sergio el Duende, Damián Solís, Julia Garrido, Rocío Cortés, Manolete, Javi Cuento el Tatá, el Tino Cabello, y al que se suman los tamborileros también de la propia Hermandad del Rocío de Almencilla y la Escuela de Baile Manoli Gutiérrez. Uh-huh. Mañana es uno de esos días, bueno, mañana no, el domingo es uno de esos días largos, vamos a ver. Que conste una cosa, por lo que sé, es techado, lo de los desfiles de moda, las actuaciones, incluso el recito es techado, con lo que podemos ir a lo de la tapa, porque no nos vamos a mojar, aunque llueva el domingo. Efectivamente. O sea que, por supuesto que sí. Vale. ¿Qué más cosas hay por ahí? Pues mira, tenemos, por último, no me quería ir sin comentar a nuestros oyentes, pues bueno, que tenemos para el próximo jueves, a las 8 de la tarde, el placer de escuchar al cantautor malagueño Alberto de Alcalá en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de Almencilla, y que nos presentará sus canciones de su segundo CD, llamado Tragaluz, producido por Leo Minax y Gonzalo Lajera. Tendremos, como dice, su propio autor y el afamado también en este caso, Javier Ruibal, que colaboró con él en su primer disco, pues mucha y muy buena música de la mano de este cantautor Alberto Alcalá. Como decía, será el próximo jueves a las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura de Almencilla. Exacto. Bueno, ¿algo más, Agustín Reyes? Si quieres, te doy una pequeña pincelada rápida de música que tenemos para hoy. Pues yo sé que a ti te gusta la música electrónica. Oh. En concreto, hoy en la Sala X, a las 8 de la tarde, tendremos el concierto

a través de la 88.6 FM y por supuesto en nuestra web www.ahoraradiogelves.com, que si no nos quieres escuchar en directo, que sepas que también están los podcasts. Aquí en Gelves en la Onda se hablan las cosas como son, o intentamos al menos que sean lo más real posible. Y además nos gusta tratar con nuestros vecinos y vecinas las cosas importantes de nuestro municipio, porque si no, ¿quién las va a contar? Está muy bien saber cómo va la guerra de Ucrania. Todos estamos concienciados, nadie quiere guerra. Pero a partir de ahí, a mí me gustaría que me contaran las cosas que están pasando lo más cerca posible de mi entorno, de donde vivo. Y nosotros, aquí en nuestro municipio, que aparentemente es pequeñito y que parece un pueblecito dormitorio, tenemos grandes historias que detallamos día a día aquí en Gelves en la Onda. Por eso te invito a que lo escuches, si no es en directo, al menos en los podcasts. Mañana sábado, por cierto, ya sabes, es más juvenil, pero también te espero en el programa Underground a partir de las 12 de la noche. Gracias por estar ahí. Nos quedamos con una maravillosa canción de Ana Mena que se llama Cuando la noche arriba. Muchos besitos, pasa un maravilloso fin de semana y te espero el lunes aquí en Gelves en la Onda. Sola, yo aquí te espero cenando sola, entre palabras y miles de acordes, de canciones sin tiempo ni edad. Tengo tu sabor en la boca, lima con vodka, pido otra copa, beso tus labios, te estoy bailando, no quiero promesas, ni cielo, ni estrellas, ni que me vendas un cuento más, otra mentira. Cuando